El primer reclamo tiene que ver con que estamos en instancias de la reapertura de la paritaria salarial, tal cual como fue acordado en el primer semestre, que nosotros pusimos como una de las condiciones para suscribir el acuerdo salarial, el tema de que apareciera una cláusula para una revisión del impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros salarios en el segundo semestre. El gobierno, bueno, ya todos sabemos, había hecho enormes promesas de que para el segundo semestre bajaba la inflación, para el segundo semestre bajaban los precios, sin embargo llegamos al segundo semestre, nos encontramos con una inflación que ahora sí está un poco más retrasada, pero que en todo caso ya hemos padecido los impactos de esta inflación, ni hablar con los incrementos desmedidos de las tarifas, y ni hablar con los índices de precios que verdaderamente no se han reacomodado. A esto también sumamos que en pleno impacto de la devaluación del primer semestre, nosotros lo único que cobramos, dado que nuestro aumento salarial fue en cuotas, fue un 18%. Así que nosotros calculamos, estimamos que para cuando lleguemos a fin de año, que es para cuando recién vamos a alcanzar el incremento acordado, porque fue en cuotas, como te decía, nosotros vamos a tener una pérdida del poder adquisitivo que va a superar a un 12%, tan solo para poder tener el mismo poder adquisitivo que teníamos a comienzo de año. Esto se siente muchísimo, sobre todo en las categorías más bajas, en las más bajas dedicaciones, en los cargos iniciales, donde la mayoría no llega ni siquiera a los salarios indicados por la línea de pobreza. Y por otro lado tenemos la otra vía de saqueo al salario que tenemos, son los cargos con mayor dedicación y con mayor antigüedad y mayor jerarquía, que son los cargos de profesor titular con dedicación exclusiva, que están siendo también brutalmente agredidos por el impuesto a las ganancias, claro, como muchos sectores de la clase trabajadora también. Así que el primer reclamo tiene que ver con el salario y el impuesto a las ganancias. El segundo reclamo tiene que ver con la aplicación inmediata del convenio colectivo de trabajo, dado que en las universidades más grandes sobre todo, pero también en las universidades nuevas del conurbano bonaerense, la precarización laboral sigue intacta, los rectores están negando a la aplicación de este convenio colectivo en muchos lugares y argumentan también, lo cual esto sí es cierto, el presupuesto universitario no contempla suma alguna para la creación de nuevos cargos para que los docentes que están como interinos o que están como monotributistas puedan pasar a la planta docente estable. Así que este es el segundo reclamo. El tercer reclamo tiene que ver con el presupuesto universitario. CONADU Histórica, en su congreso pasado, rechazó el presupuesto universitario, el presupuesto educativo en general y el universitario en particular, por considerar que no está ajustado a los índices inflacionarios. Más allá de los anuncios del ministro Bullrich de que el presupuesto se incrementó en un 50%, considerando el ejecutado de este año, en realidad él está haciendo una comparación que es mentirosa, porque lo evalúa en términos nominales y en términos negativos. La propia proyección que el ministro Prat-Gay presentó al Congreso de la Nación como pauta inflacionaria, para el año 2016, Prat-Gay dice que la pauta inflacionaria para este año supera a un 36,5%, en tanto que proyectan un 17,5% para el año que viene. Solamente se contempla un aumento salarial de un 19% para el 2017, ya decimos que es insuficiente. Entonces el presupuesto que presenta el ministro Bullrich tiene 79.300 millones de pesos para todo el sistema universitario nacional. Solamente los rectores habían pedido 85.000 millones de pesos. El gobierno había comprometido 80.000, ya considerando como pauta insuficiente. Si tomamos las cifras de inflación que el propio Prat-Gay presentó en el Congreso de la Nación, considerando que fueran cifras reales de inflación, el presupuesto presentado debió haber sido de 90.000 millones de pesos solamente para no perder, para que no se considere un recorte. Nosotros decimos entonces, el presupuesto tiene al menos un recorte del 12% sobre lo que debería ser. Esto es, entonces para nosotros el ministro Bullrich está obviando una parte importante del análisis presupuestario que para nosotros supone la no aplicación del convenio colectivo de trabajo, supone la no creación de jardines materno-parentales como estamos reclamando tanto para docentes como como no docentes para estudiantes, supone la no creación de cargos para los más de 20.000 docentes que trabajan gratis, que trabajan ad honorem en la universidad pública, y supone también recortes para las actividades esenciales. Si tomamos en cuenta que el 90% del presupuesto de las universidades nacionales sigue destinándose solamente a salarios docentes y no docentes, estamos frente verdaderamente a un problema para el año 2017. Así que esto se debe corregir. Los propios rectores han coincidido en que era necesario un reajuste de este presupuesto presentado por el ministro Bullrich, frente al Congreso también y frente a los rectores, como lo hizo el otro día en el plenario del CIN en Jujuy, donde también concurrimos para manifestar esto. Así que el paro es fuerte, los docentes lo entienden rápidamente y lo acompañan porque lo están padeciendo. Tema salarial es el primero, la no aplicación del convenio colectivo de trabajo es el segundo y el rechazo al presupuesto universitario es el tercer punto. Así que en el día de la fecha coincidimos con todas las federaciones nacionales, ayer paró solamente con la histórica, con un importantísimo grado de adhesión. Ya estamos cerca del final de la cursada prácticamente para el mes de noviembre, entonces los docentes entendemos que este es el momento para hacer los reclamos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación y sobre todo por lo que supone que en las dos reuniones que tuvimos de paritaria con la Secretaría de Políticas Universitarias, la respuesta es no tenemos pauta salarial para mejorar el salario de los docentes. Decimos entonces, ¿para qué accedieron a colocar una cláusula de revisión por inflación cuando ellos mismos están reconociendo la justicia de nuestro reclamo, pero dicen no tenemos pauta presupuestaria para cubrir ningún tipo de incremento salarial? Tampoco, obviamente, hasta esto preguntamos, si aunque sea en el bono de fin de año íbamos a estar incluidos los universitarios o el conjunto de la docencia, la respuesta también fue no tenemos pauta presupuestaria para cubrir ningún tipo de paliativo salarial de aquí a fin de año. Así, Claudia, que por esto es que el reclamo es tan fuerte. ¿Sí? Claudia, el ministro de Educación dijo, entre otras cosas, que los estudiantes usan los músculos y no el cerebro. Bueno, hay que avisarle que el cerebro también es un músculo. Y digo, vos hablabas mucho del presupuesto y parece que por lo que se prevé es solo para pagar salarios, ni hablar de aumento de sueldo, algo lo explicabas vos, y ni hablar para, por ejemplo, mejorar algunas condiciones edilicias o mejorar la infraestructura de las universidades. Totalmente, totalmente. El presupuesto para infraestructura, que a lo mejor en el gobierno anterior venía por otro lado, venía por el programa del ministerio precisamente que conducía Devido, suponte, más allá de algunas irregularidades que hayan sido detectadas en el ámbito universitario, pero digo, este año o el año que viene en la proyección presupuestaria ni siquiera está contemplado el mejoramiento de algunos edificios que verdaderamente están en muy malas condiciones, están muy deteriorados, y esto sigue empujando al sistema universitario nacional, como no podía ser de otro modo, sigue empujando a que contraigan compromisos con empresas privadas para facturarles, para poder incrementar a través de los propios producidos. Esto conlleva la privatización de la universidad pública, lo hemos dicho hasta el hartazgo, rechazamos este tipo de políticas, creemos que todo el pueblo paga sus impuestos para que las escuelas y la universidad pública estén verdaderamente en buenas condiciones para que nuestros hijos puedan estudiar, porque entendemos que es el futuro de nuestra nación. Así que de este modo verdaderamente estamos condenados a ser un país dependiente. Si a esto sumamos las políticas de endeudamiento permanente y constante, bueno, estamos verdaderamente frente a un problema. Creemos que esto debe revertirse, por eso es que es tan importante para nosotros el tema presupuestario como el tema salarial.